muy contento, de la mano de mis papás. Voy tranquilo, voy muy seguro, porque ellos me cuidan siempre. Por la escuela o por el parque, o de compras o de paseo, mis manitas nunca me sueltan y de ellos jamás me alejo. Mas si un día estuviera solo, con extraños no debo hablar. No importa que sean amistosos, con extraños yo nunca hablo. Nunca, nunca, yo no hablo. Así es. Oye, pero si la persona se ve amable, no hables con esa persona. ¿Y si me invita un dulce? No. ¿Y si me invita a pasear? ¡Que no! ¿Si me pregunta cómo se llama mi familia? No des datos para nada. Bueno, entonces, ¿qué hago? Mira, si tú no conoces a esa persona, es mejor que te alejes y no hables con él. Platícale a tus papás o al adulto al que le tengas más confianza lo que ocurrió. Ellos te van a orientar, pero si no lo conoces, aléjate y no hables con él. Yo no hablo con desconocidos, en la calle ni en ningún lugar. Yo solito tengo cuidado, para ser feliz siempre, siempre. Caminando voy muy contento, de la mano de mis papás. Mis manitas nunca me sueltan y de ellos jamás me alejo. Estuviera solo, con extraños no debo hablar. No importa que sean amistosos, con extraños yo nunca hablo. Nunca, nunca, yo no hablo con extraños.